You're listening to Spreaker Web Radio. The Grid. A digital frontier. I tried to picture clusters of information as they move through the computer. What did they look like? Ships, motorcycles. Were the circuits like freeways? I kept dreaming of a world I thought I'd never see. And then, one day, I got in. Amigo de Spreaker, de iTunes, de iVoox. Bueno, este gran tema que puse, si no lo conocen, de la película Tron Legacy, que salió hace muy poquito, en homenaje y continuación de la película Tron. O sea, si son geek, tienen que conocer estas dos películas. Si no la conocen, lamentablemente no saben nada. Bah, no es que lo digo yo, es que son películas épicas, por así decirlo. La verdad, sobre todo la última me gustó mucho. La original es muy buena y abrió un mundo nuevo, ¿no? ¿Y por qué puse este tema al principio, no? Porque le voy a contar un poco cómo fue mi infancia y lo que me llevó a ser lo que soy ahora, un boludo. No, bueno, en parte sí. Las cosas como son el destino a veces, ¿no? Porque hablando todavía con Rupert, me preguntaba que de dónde salían las ideas de las personas como Steve Jobs o los grandes innovadores, ¿no? Los que crean las ciertas cosas, tecnologías, que Steve Jobs fue muy groso, pero hubo gente muchísimo más rosa que él, hizo avances tecnológicos muy muy grandes. Y bueno, yo tembló el 21, que fue el día que supuestamente se terminó el mundo, de tantas teorías locas que había, algunas locas, otras con cierta base de teoría, base tirando a real, podría ser factible que al final no pasó nada, pero bueno, gracias a Dios. O a lo que sea. Lo que iba a que una de las teorías que había escuchado era que supuestamente decía que por 3 días o 3 meses, no sé cuánto tiempo, iba a ser que si la electricidad en la Tierra se iba a desaparecer, porque los campos magnéticos de la Tierra se iban a cambiar o iban a desaparecer los campos magnéticos. Entonces, y decían que bueno, iba a ser difícil porque todas las cosas electrónicas que tenemos hoy en día no les funciona, pero hay una cosa que no se dio en cuenta en la teoría esa, que estaba mal pensada, pero bueno, a lo que iba, que decían que bueno, todas las cosas eléctricas que estamos acostumbrados hoy en día, porque tenemos la electricidad, es el todo, está el combustible, está el agua, está todo, pero la electricidad es algo que está tan metido en todo y es parte de nosotros mismos. O sea, no solo por el hecho de una computadora, un iPod, un iPhone o lo que sea que tengamos, la televisión, el auto, todo funciona con electricidad. El 90% de las cosas que tenemos, los generadores, todo. Entonces, sí va a detener el mundo, pero hay algo que no se dieron cuenta, que si uno se pone a pensar bien, por eso es cuando termine, le voy a recomendar un audio que para que escuchen, si tienen paciencia, que es muy bueno. Poco largo, pero es muy bueno. Bueno, a lo que iba, que que los seres humanos también somos eléctricos. O sea, por así decirlo, no somos robots, pero si saben un poco, sabrán que el cerebro gobierna todo nuestro cuerpo, el corazón, los tendones, los nervios, todas las articulaciones que tenemos por electricidad. O sea, el cuerpo humano, no solo el cuerpo humano, todos los animales, todo ser vivo en el planeta se mueve gracias a la electricidad. Si desaparecería la electricidad de la Tierra, o sea que nosotros tenemos electricidad parte por el magnetismo que genera la Tierra, por eso hay rayos y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces si desapareciera la electricidad, es como que nos desconectarían el enchufe a todos. Todo ser vivo se moriría. O sea, no solo se caerían los aviones, no hay los autos, ni electricidad. Todos nos moriríamos. Porque todo cuerpo, o sea, todo ser vivo, aunque no sé si se habrán dado cuenta, supongo que sí, pero nadie lo dijera. Que todo ser vivo se mueve por la electricidad que genera nuestro propio cuerpo. O sea, cualquier animal. Eso es sabido. Pero bueno. O sea que si hubiese sido así, no, por más que hubiese sido una hora, no hubiésemos muerto todo ser vivo en el planeta y no. Si volvía después de la luz, nosotros no íbamos a volver, así que sería como un reset general al planeta, pero bueno. Por eso a veces cada teoría locas, pero bueno, había otras teorías que eran más acertadas, pero bueno, al final por suerte no pasó nada. Gracias a Dios, como decía. Aunque no soy muy creyente en Dios, pero bueno. Sí creo en Dios y no las iglesias, pero bueno, no importa. A lo que iba, que le voy a contar un poco cómo fue mi infancia, porque como yo decía, Steve Jobs fue un tipo que tuvo, y como otras personas, los de Google, no sé, ciertas personas fueron muy importantes en la historia, como Bill Gates o lo que sean, porque estuvieron en momentos exactos de la historia que lograron algo por estar en el lugar y el momento exacto. Entonces, y además yo creo que, por ejemplo, más que todo Steve Jobs, por ejemplo, la filosofía que tuvo con Apple, ¿no? De cómo hacer las cosas. Si vieron el video que le recomendé la semana pasada, vale, en el speaker anterior, que hablaba mucho sobre de las cosas que le pasaron de chico y las cosas que vio en la vida, cómo lo fue moldeando, y esas cosas le hicieron que terminara siendo así como fue y tuviera esa filosofía y los productos de él fueran de esa manera, ¿no? Eso se refleja mucho de la forma que él pensaba y las cosas que le pasaron, que lo moldearon a pensar de una manera u otra. Entonces sus productos fueron de una manera, y bueno, para bien o para mal, ¿no? Así que quería comentar un poco, no sé si le interesará o no, pero bueno, a mí hay muchas cosas que en la vida me pegaron mucho, no porque me pegaron, pero en el sentido de que me marcaron a mi forma de ser. Les cuento, resumiendo, yo cuando era chico, cuando tenía 5 o 6 años, más o menos por ahí, dibujaba muy bien, me gustaba mucho dibujar, me encantaba dibujar, dibujaba muy bien, copiaba, hacía retratos de personas, pero exactos, muy bien, la verdad, tenía como, no sé, un don, pero lo hacía bastante bien, la verdad era. Me acuerdo cuando estuve en la primaria me hicieron un par de cuadros de unos de Sarmiento, San Martín, un par de personas más importantes, ¿no? De nuestra historia argentina, y lo pusieron como un cuadro, hasta donde yo sé, hasta que yo me fui, por lo menos siguió estando ahí como una obra, ¿no? No es que sea un artista, pero bueno, me salía, me gustaba, realmente me gustaba mucho. Y mi idea del futuro era decir, bueno, en esa época yo quería ser dibujar, aprender a dibujar mejor, hacer historietas, hacer dibujos, ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, este de aquí que mis viejos, más que todo mi padre, mi viejo, ¿sí? No lo veía como un futuro eso, como diciendo, no, tenés que estudiar otra cosa porque eso te saca de hambre, no, dibujar eso es cosa hippie, por así decirlo. No quería que hiciera eso, que aprendiera algo que me sirviera como un trabajo más normal, ¿no? Entonces, bueno, tenía muchas cosas que estudiar, industrial, no sé, arquitectura, qué sé yo, economía, comercio, tanta cosa, ¿no? Y entonces me tiré para la electrónica, ¿sí? Por hacer industrial, ¿no? Tengo el industrial, entonces, como pasa que a mí yo siempre fui lo que es en sí, ciencias naturales, lengua, historia, todo eso, mucho nunca fui de leer, nunca me gustó. Fui a una escuela que era más específica, era un nivel industrial, pero más específico de electrónica, ¿no? Que ya en los primeros años te enseñaban las cosas importantes, electrónica y todo esto. Pero bueno, antes de todo esto, yo ya cuando estaba en la primaria, ¿no? Siempre tuve de chiquito, siempre me gustó desarmar todo, ¿no? Además de dibujar, me encantaba desarmar todas las cosas que tenía, porque siempre me fascinó ver cómo hacía para funcionar eso, por qué funcionaba esa cosa. Tan era así que cuando me acuerdo que cuando tenía 6, creo que por ahí 6, 7 años, me regaló para mi cumpleaños, o para Año Nuevo fue, no me acuerdo. No, creo que fue para Navidad, o algo así, me han regalado un auto fantástico que tenía las luces en el frente, la típica del auto fantástico, si lo conocerán. Que iba a venir una punta al otro. Y yo estaba re loco, quería saber cómo funcionaba eso. Bueno, creo que a los 3 días que tuve el auto lo desarmé todo. Y creo que fue ese mi último regalo que me hicieron. Nunca más me regalaron nada. Así que, porque a mi viejo le ha costado mucho comprármelo. Y en esa época mi viejo estaba muy mal. No había plata para nada. Y me dieron un regalo así. Y mi hijo, este hijo, su hermana rompió todo. Pero bueno, en realidad era que lo desarmaba porque siempre fui de ver. Tenía esa inquietud, por así decirlo, de cómo funcionaba todo, ¿no? Es así que, bueno, al otro año, yo antes compraba una revista que llamaba Patrusú o Condorito, que eran historietas que se conseguían por acá. Veo que en el kiosco, en el puesto diario más que yo siempre, apareció una llamada Lupin. Y me interesó porque era una historieta, tenía varias historietas, ¿no? Pero te traían cosas para hacer. Por ejemplo, te querían para hacer aviones de aeromodelismo hecho madera de balsa, cómo hacerte una cámara casera con las cajas, un lente así, una lupa y un rollo así de cámara. O te traía cosas electrónicas, que eso me porque si algo siempre me fascinó fue la electrónica. No sé por qué, pero siempre lo vi como algo que era como mágico, por así decirlo, ¿no? Cómo eso funcionaba, cómo. Yo siempre al principio venía que sería tonto para el chico, ¿no? Pensé cuando las radios tenían, escuchaba la radio, decía, ¿dónde guardan la música? Nunca, no entendía que es. ¿No? Éramos medio. Sigo siendo medio animal, pero. No entendíamos que. Yo pensaba que las pilas venía grabada la música, y yo decía, ¿cómo sabe cuando para la paz, cómo continúa? ¿Cómo? No entendía. Bueno, hasta que me compré esta luz, empecé a comprar estas que hoy en día las tengo todas. Tengo una colección, ya no las leo más, pero como fue algo, creo que lo más importante, me cambió y me enseñó mucho, las guardé. Que eran que tenían circuitos muy sencillos para hacer amplificadores, osciladores. Aunque eso no lo crean, eran revistas que eran para chicos, sí, pero venían con. Tenía el esquemático de cómo funcionaba, bien sencillo. Me acuerdo que era uno que llamaba Resortín. Que te enseñaba a hacer cosas electrónicas y este tipo de cosas, ¿no? Y te daba después dibujado como si fueran los componentes real que volvías a comprar y cómo lo tenías que armar. Por ejemplo, te mostraban una madera de fórmica o madera terciada que tienes que hacer los agujeros, poner el tornillo y arroscar las patas, los transistores, resistencia, los capacitores. Te enseñaba los colores de resistencia, te enseñaba cómo saber los capacitores, qué transistores, si era NPN, o sea. Yo eso lo aprendí cuando estaba en la primaria. Tengo una idea de secundaria, ya sabía cómo funcionaba la electrónica, para que se den una idea. Yo ya antes de los 10 años ya sabía. Me había armado mi propio amplificador, mi oscilador, una radio AM casera. Sencilla, pero bueno, funcionaba. Y. O sea, lo que me gustaba de la electrónica que era que el poder de. Que con esas cosas uno podías armarte lo que quisieras, bueno. En esa época no, porque no tenía la inteligencia, pero bueno, siguiendo planos, dibujos sencillos, te hacían muchas cosas. Y pensé que pensar que uno, o sea, para mí era regreso a los 10 años, armarme mi propio amplificador, que lo hice yo, era algo re loco. Todavía no entendía muy bien cómo funcionaba cada cosa, pero me llevó mucho a querer aprender más, ¿no? Y bueno, fue gracias a. Parte de la revista esa y parte que mi hijo no quería que estudiara dibujo, que hoy si no hoy en día sería cualquier cosa, no sé qué estaría, cómo sería mi vida, cambiaría mucho, supongo. Entonces por así decirlo, es como que eso fueron pequeñas cosas que me formaron a lo que hoy en día soy, ¿no? Pero o los intereses que tuve. Y upa. Bueno, estoy corriendo pica hasta la noche. Entonces, bueno, creo que a Steve Jobs y a otras muchas personas, las cosas que le pasaron en la vida los marcan mucho y eso hace que sean a todos, que las personas hagan que decidamos por una cosa o por la otra, ¿no? No influye mucho en sí. Pero bueno, era una pequeña reflexión que quería hacerles y contarles. Y bueno, ¿por qué viene todo esto? Porque estuve viendo un documental, ¿no? Con el tema este del fin del mundo, entonces, bueno, viendo un documental, escuchando un documental. En iVoox, buscando cosas así nuevas que escuchar, encontré un documental que contaba la historia de la electricidad, justo hablando de eso, ¿no? Algo que a mí me fascina mucho, no sé si a usted le va a interesar, pero bueno. Para mí es algo, es lo más vital que tenemos. Está dentro de nosotros porque es, como le digo, lo que nos mueve, lo que nos hace funcionar, por así decirlo, además de otras cosas, pero si no estuviera la electricidad, no habría vida, creo. Está el aire, está el agua, los gérmenes, las bacterias, pero sin electricidad, todas esas cosas no se mueven. Aunque muchos veo que nadie, la mayoría de la gente no le da pelota a eso, no lo toma como algo importante, pero bueno, para mí sí. Así que bueno, en este documental que es un. Es real, está aparentemente grabado de la tele. Sé que eran 3 capítulos de 1 hora, acá lo pusieron todo junto. Así que le aviso que son 3 horas el audio, es larguito. Pero vale la pena porque está detallado desde el principio de que comenzó todo, pero de lo más básico. Cómo se creó la primera batería, tanto hablamos de las baterías de los teléfonos, de las computadoras, de la duración que tiene, bueno, para que vean cómo fueron las primeras baterías, cómo se pensó comprender cómo existe la electricidad, primero fue la electricidad estática, ¿no? Y así cómo fue avanzando, después hubo la corriente que conocemos, la luz, cómo fue creado, quién creó, o sea, muchos capaz conocen la historia, pero hay muchos detalles que están en este audio que me parecieron sublimes, que no. Por lo menos yo así estoy estudiando electrónica y siempre me interesó, no vino a otro lado. Entonces creo que es, si les interesa cómo saber cómo empezó todo hasta el día de hoy, y está muy bueno porque van detallando parte por parte y por ser más que está grabado de la tele, o sea, hay cosas que no vemos, pero se entiende todo. Si alguno después que escuche el audio y sabe de qué canal se grabó y de dónde puedo bajar el video de esto, por favor que me pase el link porque la verdad quiero tener el documental este, si es posible, en video. Porque me gustan estas cosas, ¿verdad? Soy bastante fanático de este tipo de cosas. Qué sé yo, lo veo. O sea, eso sí que fueron tipos muy innovadores y muy talentosos. O sea, a veces cosas por casualidad, a veces por cosas del destino o lo que sea. Lograron hacer que cada uno puso su miguita que para que estemos donde estamos hoy en día y las, bueno, entre las cosas que van a seguir saliendo, ¿no? Entonces, me parece algo muy interesante que todos lo escuchen, por lo menos. Sé que muchos no tienen tiempo para escucharlo 3 horas, pero bueno, si los pueden escuchar de a 1 hora, no sé, como para que escuchen cada capítulo, estaría bueno, la verdad, porque hay muchas cosas que no se saben. Hasta yo, que soy bastante fanático con el tema, no sabía. A mí en el colegio hay muchas cosas que no me enseñaban. Te enseñaban cómo funcionaban las cosas, que bueno, yo la mayoría ya las sabía, pero no este tipo de cosas que a mí me interesa, por ejemplo, saber dónde, cómo empezaron a hacer los primeros experimentos, cómo se creó la primera batería, un montón de cosas. El primer transistor, la primera válvula, la primera transmisión por radio, por qué fue, y un montón de cosas más, ¿no? Los primeros microchips y así. Y hasta hoy en día, la verdad, es muy muy buen documental, sinceramente. Espero que le guste, se lo voy a dejar abajo en la descripción. No me acuerdo quién es el que lo subió en iVox, pero le dejo el enlace. Tiene varios documentales y tipos cosas así, pero este es el que más me pareció. No los escuché todos, escuché un par, pero este es el que más realmente me pareció que no había visto algo así en otro lado. Entonces me gustó mucho. Y bueno, como decía, el tema del principio de Tron es parte de eso, porque es como es el tipo en la película, en La Próxima Frontera, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé si algún día lograremos hacer eso, digitalizar a una persona o algo así y llevar un mundo así tipo virtual, ¿no? Algo así. Sería, creo que la máxima logro humano. Si es que un día se puede, no creo, ya sería mucho fantasía, pero nunca diga nunca. Nunca dije, siempre dijeron que nunca iban a ir a la Luna o a Marte, y ahí fueron. Bueno, al menos robots. Si es que es verdad, y la NASA no está mintiendo, ¿no? Pero bueno. Qué sé yo. Y ya que estamos hablando así, bueno, les recomiendo como película, les recomiendo Tron y Tron Legacy. Y les recomiendo una película más que salió en la misma época que salió en el 99, cuando salió la primera de Matrix. Creo que salió un par de meses antes, si no me equivoco. Se llama El Piso 13. Abajo en la descripción le voy a dejar el enlace. Fíjense que en el enlace, pues siempre pasa que las películas que subo, los documentales que le mando, dice que no encuentra el subtítulo. En el enlace que yo le doy es el link a la web donde está el link en torrent, que es el video solo. Y abajo dice el link en Emule para bajar la película desde Emule, no de torrent, que no se lo recomiendo, prefiero que lo bajen de torrent, que es más rápido. Y abajo dice el subtítulo, está el link al subtítulo. Ese subtítulo, hasta todas las cosas que yo bajé, funcionan y están correctos. Lo que puede pasar que el subtítulo tenga la extensión .htm, tiene que cambiarla a .srt, y no hay ningún problema, ya anda, ¿sí? Así que bueno, yo estaba el enlace que le di, no lo probé, pero me fijé y aparentemente está en los trackers activos, pues yo ya la tengo en Blu-ray, la película, entonces bueno, les quería compartirla, y se la paso. No sé si la habrán visto, pero es una película muy buena. Si le gustó Matrix, tiene que verla, porque Matrix lo que tiene es una versión más balas, tiros y acción y todo muy lindo, pero bueno. Si ustedes miran Piso 13, van a darse cuenta que es más real que Matrix. O sea, en el sentido de que podría estar pasando, ¿no? A lo que yo voy. Y si no está pasando, algún día quiero creer, no sé si lo vamos a ver nosotros, si es que sigue existiendo la Tierra y no nos hacemos mierda entre nosotros, que algún día el ser humano va a lograr hacer lo que muestran en la película esa, que es algo muy loco. Y van a ver por qué los yankees de paso no tienen piso 13. O sea, la mayoría de los edificios de Estados Unidos sabrán que no, por, dice que por mala suerte, yo sé, entonces lo saltean en el piso 13. Bueno, en realidad existe, según la película, y que pasa en el piso 13. Así que se la recomiendo. Muy buena película. Y bueno, creo que eso es todo. Espero no haberos aburrido. Cualquier cosa, ya saben, mi Twitter es @msworld2012. Ah, y quería agradecerle a Bambú 1976, que me ha hecho acordar la vez pasada sobre Yamendo, y que está la aplicación para Android y creo que para iPhone, no lo sé, la verdad que es para poder bajar música gratis, legal, no música copyright, música que está en Yamendo, que es música libre para uso personal, pero si van a usarla como en un periquero que sea, es lo mismo, tiene unas ciertas limitaciones, pero bueno, es más libre que la comercial, y hay mucha música buena, así que le echen el ojo, hay todo tipo de música. Y bueno, gracias al pase me acordé, porque no sabía que estaba la aplicación para Android, yo sabía que estaba la página, pero no sabía que estaba la aplicación para Android. Así que bueno, si quieres escuchar música libre, legal y sin ningún problema, se la recomiendo, es bastante buena. No van a encontrar artistas conocidos por copyright, no se olvídense, pero bueno, eso es la idea de libre, open source, va, creative commons, sí, en realidad. Pero bueno, así que bueno, esto es todo, amigos, espero que les haya gustado. Cualquier cosa, ya saben, ahí tienen mi Twitter. Hasta la próxima, casi seguro que hasta el año que viene no lo vamos a ver, así que tengan felices fiestas, año nuevo, no tomen mucho, pónganse en pedo, pero no tomen mucho. Así que bueno, que las pasen bien y en familia. Hasta la próxima.